cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Vamos ya pues adentrándonos en el mes de marzo, tercer mes del año, y volvemos a disfrutar junto a ti de un nuevo programa con un montón de música nueva de estreno aquí en tu selección favorita. Y que espero y deseo que te guste. Como siempre te digo, es un verdadero placer. Te damos las gracias por estar allí, porque sin ti este programa pues no sería posible. Aunque ya te digo que lo haría igual, porque me encanta hacer el programa. Pero que bueno, que contigo allí al otro lado pues es otra cosita. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te va a acompañar en los próximos minutos. Y nos vamos con un estreno que a mí me ha parecido genial. No conocía a este bajista norteamericano, Lloyd Foulkes. Y tiene un álbum que lo escuchas, yo lo he escuchado varias veces. Y la sensación es un tanto extraña, porque te gusta, hay partes que no te gustan, pero bueno, vas escuchándolo y dices, pues tampoco estaba tan mal esta parte que no llegaba a encantarme. Él lo hace genial. Te podría haber puesto cualquier tema, pero bueno, me he quedado con este Blazing, de un fenomenal bajista que hoy te presentamos. Lloyd Foulkes acaba de editarlo, este álbum. Y nada, que lo disfrutes. Bienvenido, aquí comienza Confusión y junto a ti a disfrutar de 60 minutos, esperemos que sean redondos. Comenzamos, Lloyd Foulkes. Tema relativamente cortito, 2:16, y creo que he escogido el tema más cortito de este álbum, pero bueno, me ha encantado. Lloyd Foulkes, They Call Him Joe, es el título genérico de este álbum, y lo que escuchas, tal como te he comentado, se llama Blazing. ¡Qué delicia! Hace ya unos días te presentamos el nuevo trabajo, este Soul Strut, de un fantástico guitarrista, Tom Reeves Jr. un guitarrista que tiene un gusto excepcional, un gusto exquisito y con calidad suprema con cada cosa que nos propone cada tema. Este es su último trabajo, Soul for the Strut, y él se llama Tom Reeves Jr. de Journey, lo que escuchas de este álbum recién editado este 2024. Y aunque tiene nuevo material que te presentábamos pues hace poquito, pues Soul Persona tienen todavía un montón de música en su completísima discografía. De Lap Dancer era el álbum del 2011 que contenía este Me Metí en un Lío, I Got Into This Mess. Encontraba la tecla para subir el micro. Me metí en un lío. I got into this mess. La música de Soul Persona con la princesa Frisia, Princess Frisia, en este álbum del 2011 de Lap Dancer. ¡Qué maravilla! Soul Persona. Y llevan pues unos cuantos días, porque el 1 de marzo se presentaba este Serenity, nuevo trabajo de nuestro buen amigo y fenomenal guitarrista David Margam. He dicho David, pero es David porque es de Granada, granaíno, español. Con el también músico espectacular Roberto Vázquez nos presenta este Serenity. Un temazo. David Margam, Roberto Vázquez. Thank you. Otro temazo que nos propone, nos regala más bien, el pedazo de guitarrista David Margam, de Granada, buen amigo, tenemos una buena relación y además está consolidando en las listas de Smooth, ya sobre todo con verdaderos temazos. En este caso con la colaboración del teclista cubano Roberto Vázquez, Serenity. Te lo presentamos hoy aquí en Confusión, aunque este tema lo lanzaba el día 1 de marzo exactamente. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Él es británico, guitarrista, se llama Chris Standring y esto lo editaba pues hace escasos días también. Creo que te lo proponíamos hace un tiempo, principios de año, cuando lo lanzó. As We Think es el título de su álbum, de este guitarrista que no es norteamericano, es británico, Alphabet Soup. Lo que escuchas aquí en este fenomenal álbum, lo que pensamos, As We Think, Chris Standring. Y nos vamos con Soulman, un nombre de tendencias musicales muy claras. Soul, Mark Sadan, y un temazo. Este siempre me encanta. One Way Love Affair. Es del 2004, Mark Sadan. Mark Sadan editaba este álbum en el año 2004, que lleva el mismo título del tema este. Sería pues el asuntillo, la relación, en un solo sentido, One Way, Love Affair. Qué bien suena este hombre, muy muy centrado en el mundo del soul, new soul, o música de baile norteamericana, Mark Sadan. Seguimos. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio. Thank you. otro excepcional guitarrista, Chris Winthrop. Estos días edita un fenomenal álbum estelar que nos suena muy bien, muy bien. Y estaba pensando últimamente que me está dando mucho por los guitarristas, que antes no ponía tantos. Pero no lo hago a propósito, temas que me van llegando, me gustan y al final pues hay una acumulación de guitarristas increíble. Chris Winthrop, estelar, qué bien suena. Otro excepcional músico, multiinstrumentista, teclista, Brian Clay. Esto es del 2007, Looking for Something. Con Brian Clay me está ocurriendo como me ocurre con algunos músicos, no muchos, que escucho un tema, no lo conozco, escucho un tema de él y digo, pues fíjate qué bien suena. Y empiezo como loco buscando su discografía y me doy cuenta de que tiene una carrera espectacular y que cualquier cosa que escuchas de él, pues te aporta algo. Esto es del 2007, su álbum, que le da título al tema, es Buscando Algo, Looking for Something. Pedazo de teclista, Brian Clay. Y vamos a escuchar ahora lo que fue, pues allá por los años, pues eso, 92 aproximadamente, pues era mi sintonía. No estuvo mucho tiempo como sintonía, porque como me gustaba tanto, digo, no voy a ponerla como sintonía, porque claro, es que... Si la escucho cada día al comienzo, pues igual me voy a cansar, que es lo que ocurre. Era Incógnito después de estar 10 años sin publicar nada. Lanzaban este Inside Life, un pedazo de álbum que luego pues se fue encadenando éxito tras éxito. Esto es un paso hacia el milagro. Inside Life, 91-92. Increíble. Disfrútala. One Step to a Miracle, Incógnito. Inside Life. Una delicia, lo mires por donde lo mires, Incógnito, One Step to a Miracle, un paso del milagro, de su álbum genial Inside Life del 91, después de estar 10 años intentando lanzar un nuevo material, con este acid jazz que practicaban que no terminaba de convencer, dieron en el clavo. Inside Life, Incógnito, increíbles, la banda de Jean-Paul Blue Munich. Y esto es reciente de una banda señera, Eusou S Band de Atlanta, Georgia, Just Get Ready, lo lanzaban en 21 este tema, porque el original es del 2017, Just Get Ready, la remezcla de uno de los clásicos de esto de remezclar, Ben Livram. Cuando seleccioné este tema pensé, si hubiera un concurso de música, pues una de las preguntas que podían plantear es poner 10 segundos, 15, del comienzo de un tema y que adivinaran de qué grupo se trata. La SOS Band sería indiscutible acertarlo, porque tiene ese soniquete en los comienzos que inauguraron en el álbum de los años 80, creo el 87, Sands of Time, este que te he dicho muchas veces, que tiene una portada para imprimirla y hacerte un cuadro. Sands of Time, las arenas del tiempo, espectacular, con Jimmy Jam, Terry Lewis en la producción, con estos soniquetes tan espectaculares y también la indescriptible voz de su vocalista Mary Davis. SOS Band de Atlanta, Georgia, nos encantan. Y de vez en cuando te proponemos alguna pinceladita como esta, remezclada por Ben Liebrand. Te lo presentábamos recientemente, este guitarrista, Meditation es su álbum, que pues acaba de editar. Morris Mofley, francés. Y lo que escuchas en Circle Square. Maurice Mobley, Meditation, es el álbum que acaban de editar. De hecho, le dedicamos la portada, creo que la pasada semana, no, la anterior. Y lo que escuchas en Circle, Square. El círculo cuadrado, en el círculo cuadrado sería más o menos la traducción. Qué bien suena. Pues vamos con otro teclista de estos que nos encantan, Persistence, su álbum, el último que ha editado, el 2023. From the Heart, lo que escuchas, The Rollard. Persistence es el título de este álbum del 2023 de el pedazo de teclista D. Rollard. From the Heart, lo que escuchas. Que nos encanta el álbum entero, es lo último que ha editado, que tiene una discografía ya bastante consolidada. Nos vamos con el último indicativo y por supuesto con la recta final, que ya va siendo hora. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. Una banda que descubrimos hace poco, Bitdysfunction. Son suecos, con un sonido bastante ecléctico en todo lo que hacen. Este es su último trabajo, a finales del 2023 lo lanzaban, Skywards, hacia el cielo sería, más o menos, lo que nos quieren decir, y precisamente es el tema que le da título, Skywards, Bitdysfunction. Una banda genial, me encanta, que nos llega desde Suecia. Nos vamos con los dos últimos temas, David Florio, o David Florio, que es italiano. Lanzaba hace poquito este Full Incompatibility, te lo presentamos como portada. Y esto que escuchas, Clorofila. En unos minutos te diremos que volvemos en nada. David Florio es de Milán, toca varios instrumentos, pero se caracteriza por tocar la flauta casi siempre. Y esto es lo que lanzaba a finales del 2023, Full Incompatibilidad, Total Incompatibilidad, sencilla la traducción. Y Clorofilia, que es el título, pues supongo que será Clorofila. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y ya tienes disponible el podcast correspondiente en radioesperantia.com. Ahí tienes ya el podcast, como te digo, los audios, las formas de contacto, toda la lista de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Franco Tasavedra, que te manda pues lo mejor de lo mejor, que ha estado contigo durante la realización y presentación los últimos minutos. Muchísimas gracias y nos vamos con este genial temazo de Kenneth Gamble y Leon Huff, el sonido de Filadelfia. Y bueno, estaba mirando y no recuerdo qué versión te pongo, porque estaba buscando versiones. Probé con la versión de 9 minutos, probé con la versión de 10 minutos, probé con la versión suelta de el sonido de Filadelfia, después la versión de Soul Train. Y ahora, si quieres que te diga, pues estoy viendo el título, viendo la canción, pero no sé exactamente cuál te he puesto. La sorpresita, pero es buena. Mother, Father, Sister, Brothers, MFSB, ese es el acrónimo, de TSOP, acrónimo de The Sound of Philadelphia. A ser moderadamente felices, a disfrutar de la vida, muchísimas gracias. El sonido de Filadelfia, de Kenneth Gamble and Leon Huff.